al llegar el tren de las 10, vuelve a mí la ilusión. Yo te espero en el andén, como ayer, como hoy. Tus recuerdos llenan la estación y me llega el eco de tu voz. Un sonido dulce al viento en mi gran concierto de ilusión. Mi enemigo en la estación es el viejo reloj, que con tranquilo latir mi impaciencia agoto. Ya me voy dejando mi esperanza, tu sonrisa al viento la borró. Ha volado de mis manos, se ha escapado entre mis dedos hoy. Como ayer, como hoy, como ayer, como hoy. Como ayer, como hoy, qué tristeza no verte llegar. Mi enemigo en la estación es el viejo reloj, el que con tranquilo latir mi impaciencia agotó. Ya me voy dejando mi esperanza, tu sonrisa al viento. Ha volado de mis manos, ha escapado entre mis dedos hoy. Como ayer, como hoy, como ayer, como hoy. Mi esperanza en el tren de las 10. Como ayer, como hoy.